Qué lindo. ¿Y cómo son los espacios para, cómo sienten que están los espacios a nivel cultural, espacios culturales para poder tocar? O quizás también a veces en el ámbito del folclore hay otros ámbitos donde se puede ir tocando, ¿no? La verdad que, bueno, agradecemos que están dando un poco más de espacio en cultura, en varios lugares, pero cuesta muchísimo. Uh-huh. Llegar con la música cuyana. La defendemos a morir nosotros, con los chicos. Hay un grupo de gente grande que están haciendo muchas peñas, muchos eventos, y cuesta mucho llegar a todos los músicos. Uh-huh. nos cuesta llegar, llegamos a lugares donde nos tiran muy abajo, ¿viste? Y bueno, llevar una banda cuesta muchísimo. Hay mucho ensayo, mucho trabajo, muchos gastos. Exacto. Y no está bien recompensada esa parte. Pero bueno, seguimos peleándola y queremos llegar a mostrar nuestra música cuyana a lo más alto. ¿Y nos comparten entonces otra canción? Bueno, vamos. ¿Puede ser una cueca bien cuyana?